sendera para ti. Bomba Ecuador es presentado por Rubén Congo. Este vacío siempre está, que Leona no permite, no permite reemplazar, tan solo por esperarte, tan solo por esperarte, pero es desesperante, tan solo por esperarte, pero es desesperante, tan solo por esperarte, pero es desesperante, tan solo por esperarte, pero es desesperante. Vuelve, que me desespero. Vuelve, que me desespero. Vuelve, que me desespero. Vuelve, que me desespero. Si tú no vienes me muero. Para mí la vida es triste, la felicidad no existe. Desde que tú te me fuiste, qué dolor y qué vacío. En mi pecho solo hay frío, esta soledad es fatal. Porque desde que no estás, de la rima yo me cubro. Voy llorando por el mundo, qué dolor y qué agonía. Qué malo ser de la mía. Vuelve a mí. Vuelve, que me desespero. Vuelve, que me desespero. Vuelve, que me desespero. Se muere, mi vieja. viejecita se muere, se muere, se muere, mi viejecita se muere. Thank you. que hasta el cielo tengo de todo. Pídelo, muévelo, muévelo, sacude, dámelo. Báilalo bien rico, lo sabe hacer. Mueve los pliquitos, cadera y los pies, ¿ok? Qué bonita más bella, la de aquella. Le quedé rosado como doncella, como estrella de la noche. La brocho el broche, tomemos ponche y rapidito. Bailemos el sonche. Lo pasado pasó y ya quedó atrás. El futuro es incierto y el presente hay que vivir. Todo pasa y todo queda. Báilalo bien rico, lo sabe hacer. Mueve los pliquitos, cadera y los pies. Ponme reggaetón, ponme reggaetón. Dale alegría a tu vida, dale alegría a tu cuerpo. Upa, upa, upa, upa, upa. Quieres esta vida y no otra más. Upa, upa, upa, upa, upa. Hazlo correcto que no importa nada. Upa, upa, upa, upa, upa. Cha, melanina, melanina. Tributo a Oro Negro. Después de cansarme de picar, como el picaflor aquí y allá. Después de cansarme de picar, como el picaflor aquí y allá. Ecuador.

Estamos presentando Bomba Ecuador. lo que tienes bajo el ombligo, tu trasero de canaria, y dámelo, dámelo, dámelo, que mi pecho me da, dámelo, dámelo, una vez triste, no más, ay, dámelo, dámelo, dámelo, que mi pecho me da, ay, dámelo, dámelo, una vez triste, no más.